Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 27. Pasaron otros 7 días, y en el curso de ellos el estado de salud de Eduardo Linton fue empeorando de día en día. De hora en hora se agravaba tanto como antes en un mes. Procurábamos sin resultado engañar a Cathy. Ella adivinaba la terrible probabilidad que de minuto en minuto se convertía en certidumbre. El jueves siguiente no se atrevió a hablar a su padre de la cita, y lo hice yo. El mundo de Cathy estaba reducido a la biblioteca y a la alcoba de su padre. Su rostro, con tantas vigilias y disgustos, había palidecido. Así pues, que el señor nos autorizó gustoso a hacer aquella excursión, que según él pensaba, ofrecería un cambio en la vida habitual de su hija. El señor se consolaba esperando que, después que él faltase, ella no quedaría sola del todo. Según entendí, el señor Linton creía que su sobrino se le parecía en lo moral tanto como en lo físico. Naturalmente, las cartas de Linton no hacían referencia alguna a sus propios defectos. Claro está que yo tenía la debilidad disculpable de no sacarle de su error, pues de nada hubiera servido amargarle sus últimos momentos con cosas que no podían remediarse. Salimos por la tarde, una dorada tarde de agosto. La brisa de las colinas era tan saludable que dijérase que tenía el poder de hacer revivir a un moribundo. En el rostro de Cathy se reflejaba el paisaje. Sombra y luz brillaban a intervalos en él, pero el sol se disipaba pronto y se notaba que su pobre corazoncito se reprochaba el haber abandonado, siquiera fuese por poco tiempo, el cuidado de su querido padre. Vimos a Linton esperando donde la otra vez. Cathy echó pie a tierra y me dijo que, como se proponía estar allí poco tiempo, valía más que yo no me apease siquiera y que me quedase allí mismo al cuidado de la jaca. Pero yo la acompañé porque no quería alejarme ni un momento del tesoro que estaba confiado a mi custodia. Linton nos recibió con más animación que la otra vez, aunque no revelaba ni energía ni satisfacción, sino más bien temor. «¿Cuánto has tardado?» dijo. «Creí que no ibas a venir. ¿Está mejor tu padre?» «Debías serme sincero», indicó Catalina, «y decirme francamente que no te hago falta. ¿Por qué me haces venir si sabes que esto no vale más que para disgustarnos?» Linton tembló de pies a cabeza y la miró suplicante y avergonzado, pero ella no estaba en humor de soportar su extraña conducta. «Mi padre está muy enfermo», siguió Cathy. «Si no tenías ganas de que te viniese a ver, debiste haberme avisado, y así no habría tenido que separarme de papá. Explícate claramente, no andemos con tonterías. No voy a estar andando de la Ceca a la Meca por esas afectaciones tuyas». «¿Mis afectaciones?», murmuró el muchacho. «¿A qué afectaciones te refieres, Cathy? No te enfades, por Dios. Despréciame si quieres, porque verdaderamente soy despreciable, pero no me odies. Reserva el odio para mi padre. Respecto a mí, debe bastarte con el desdén». «Chico, qué absurdo estás diciendo», exclamó Cathy excitada. «¿Pues no estás temblando? Cualquiera diría que teme que le pegue. Anda, vete. Es una barbaridad hacerte salir de casa con el propósito de que... ¿De qué? ¿Qué nos proponemos? Suéltame la ropa. Nunca debiste haberte manifestado complacido de la compasión que yo sentía hacia ti cuando te veía llorando. Elena, dile tú que ese proceder suyo es vergonzoso. Levántate, no te arrastres como un reptil». Linton, sollozante, se había dejado caer en el suelo y parecía sentir un terror convulsivo. «¡Oh, Cathy!», exclamó llorando. «Estoy procediendo como un traidor. Sí, pero si tú me dejas, ellos me matarán. Querida Cathy, mi vida depende de ti. Y tú has dicho que me amabas. No te vayas, mi buena, mi dulce y amada Cathy. Si tú quisieras, él me dejaría morir a tu lado». Viéndole tan acongojado, la señorita se compadeció. «¿Si yo quisiera el qué?», preguntó. «¿Quedarme? Explícate y te complaceré. Me vuelves loca con todo lo que dices. Ábreme tu corazón, Linton. ¿verdad que no te propones ofenderme? ¿No es cierto que evitarías que me hiciesen daño alguno si estuviera en tu mano? Yo creo que para ti mismo eres, en efecto, cobarde, pero que no serías capaz de traicionar a tu mejor amiga». «Mi padre me ha amenazado», declaró el muchacho, «y le tengo miedo. No, no me atrevo a decírtelo». «Pues guárdatelo», contestó Cathy desdeñosamente. «Yo no soy cobarde. Ocúpate de ti, yo por mí no tengo miedo». Él se echó a llorar y comenzó a besar las manos de la joven, pero no se resolvió a hablar. Yo, por mi parte, meditaba en aquel misterio y había resuelto en mi interior que ella no padeciese ni por Linton ni por nadie. Entretanto, oí un ruido entre los matorrales y vi al señor Heathcliff que se dirigía hacia nosotros. Aunque oía, sin duda, los sollozos de Linton, no miró a la pareja, sino que me habló a mí, empleando el tono casi amistoso con que siempre me trataba, creo que sinceramente, y me dijo: «Me alegro de verte, Elena. ¿Cómo os va?». Y agregó en voz baja: «Me han dicho que Eduardo Linton se está muriendo. ¿Es tal vez una exageración?». «Es absolutamente cierto», repuse, «y si para nosotros es muy triste, creo que para él constituye una dicha». «¿Cuánto tiempo crees que vivirá?», me preguntó. «No sé». «Es que...», prosiguió mirando a Linton, que no se atrevía ni a levantar la cabeza, y la propia Cathy parecía estar en el mismo caso bajo el poder de su mirada. «Se me figura que este muchacho va a darme mucho que hacer aún, y sería de desear que su tío se largase de este mundo antes que él. ¿Cuánto hace que este cachorro se dedica a esos lloros? Ya le he dado algunas leccioncitas de llanto. ¿Suele encontrarse a gusto con la muchacha?». «¿A gusto? Lo que se muestra es angustiadísimo. Creo que, en vez de pasear por el campo con su novia, debía estar en la cama cuidadosamente atendido por un médico». «Así sucederá dentro de 2 días», respondió Heathcliff. «Linton, levántate. No te arrastres por el suelo». Linton había vuelto a dejarse caer, sin duda asustado por la mirada de su padre. Trató de obedecerle, pero sus escasas fuerzas se habían agotado y volvió a caer lanzando un gemido. Su padre le incorporó y le hizo recostarse sobre un pequeño talud recubierto de césped. «Levántate, maldito», dijo brutalmente, aunque procuraba reprimirse. «Lo intentaré, padre», respondió jadeando, «pero déjame solo. Cathy, dame la mano. Ella te podrá decir que estuve alegre como tú querías». «Cógete a mi mano», respondió Heathcliff. «Cathy ahora te dará el brazo. Así. Sin duda pensará usted, joven, que soy el diablo cuando tanto me teme. ¿Quiere usted acompañarle hasta casa? En cuanto le toco, se echa a temblar». «Querido Linton», manifestó Catalina, «no puedo acompañarte hasta Cumbres Borrascosas porque papá no me lo permite. Pero tu padre no te hará nada. ¿Por qué le temes?». «No entraré más en esa casa», aseguró él, «si no me acompañas tú». «Silencio», gritó su padre. «Es preciso respetar los escrúpulos de Catalina. Elena, acompáñale tú. Será preciso que siga tus consejos. Llamaremos al médico». «Acertará usted», contesté, «pero el acompañar a su hijo no me es posible. Tengo que quedarme con mi señorita». «Sigues tan altanera como de costumbre», comentó Heathcliff, «y ya que no te compadeces del chiquito, vas a hacerme que le pinche sin quererlo. Ea, valiente, ven acá. ¿Quieres volver conmigo a casa?». E hizo ademán de sujetar al joven, pero él se apartó, se cogió a su prima y le suplicó frenético que le acompañase. Verdaderamente resultaba difícil negarse a lo que se pedía de tal modo. Las causas de su terror permanecían ocultas, pero lo cierto es que el muchacho estaba espantado y con todas las apariencias de volverse loco si el acceso nervioso aumentaba. Llegamos, pues, a la casa. Cathy entró y yo permanecí fuera esperándola, pero el señor Heathcliff me empujó y me forzó a entrar, diciéndome: «Mi casa no está apestada, Elena. Me siento hospitalario. Pasa. Con tu permiso, voy a cerrar la puerta. Y echó la llave. Yo sentí un vuelco en el corazón. Tomaréis el té antes de volveros, siguió diciendo. Hoy estoy solo. Harton ha salido con el ganado y Zillah y José se han ido a divertirse. Yo estoy acostumbrado a la soledad, pero cuando encuentro buena compañía, lo prefiero. Siéntese junto al muchacho, señorita Linton. Ya ve que le ofrezco lo que tengo. Me refiero a Linton, y si no es gran cosa, lo lamento mucho. ¿Cómo me mira usted? Es curioso que siempre me siento atraído hacia los que parecen temerme. De vivir en un país menos escrupuloso y donde la ley fuera menos rígida, creo que me dedicaría a hacer la vivisección de esos dos como entretenimiento vespertino. Dio un puñetazo en la mesa y exclamó: Voto a... les odio. No tengo miedo de usted, dijo Cathy, que no había percibido la última parte de la charla de Heathcliff. Y se acercó a él. Brillaban sus ojos. Venga la llave, exigió. No comeré aquí aunque me muera de hambre. Heathcliff cogió la llave y se quedó mirando a Cathy sorprendido. La joven se precipitó sobre él y casi logró arrancársela. Heathcliff, reaccionando, aferró la llave. «Sepárese de mí, Catalina Linton», ordenó, «o la tiro al suelo de un puñetazo, por mucho que ello conturbe a la señora Dean». Pero ella, sin atenderle, volvió a agarrarse a la llave. «Nos iremos», exclamó. Y viendo que con las manos y las uñas no lograba hacer abrir la mano cerrada de Heathcliff, le clavó los dientes. Heathcliff me lanzó una mirada que me paralizó momentáneamente. Cathy, atenta a sus dedos, no le veía la cara. Entonces él abrió la mano y soltó la llave, pero a la vez cogió a Cathy por los cabellos, la derribó de rodillas y le golpeó violentamente la cabeza. Aquella diabólica brutalidad me puso fuera de mí. Me lancé hacia él gritando: ¡Villano, villano! Pero un golpe en pleno pecho me hizo enmudecer. Como soy gruesa, me fatigo enseguida, y entre la rabia que me dominaba y una cosa y otra, sentí que el vértigo me ahogaba como si se me hubiera roto una vena. Todo concluyó en 2 minutos. Cathy, al quedar suelta, se llevó las manos a las sienes, cual si creyese que ya no tenía la cabeza en su sitio. Temblando como un junco, la pobrecita fue a apoyarse en la mesa. «Ya ves», dijo el malvado agachándose para coger la llave que había caído al suelo. «Que sé castigar a los niños traviesos. Ahora vete con Linton y llora cuanto se te antoje. Dentro de poco seré tu padre, y tu único padre además, y cosas como las de hoy te las encontrarás con frecuencia, puesto que no eres débil y estás en condiciones de aguantar lo que sea. Como vuelva ese mal genio a subírsete a la cabeza, tendrás todos los días una ración como la de ahora». Cathy corrió hacia mí, inclinó su cabeza sobre mi regazo y rompió a llorar. Su primo permanecía silencioso en un rincón, contento, al parecer, de que la tormenta hubiera descargado sobre cabeza distinta a la suya. Heathcliff se levantó y él mismo preparó el té. El servicio ya estaba dispuesto. Vertió la bebida en las tazas. «Fuera, tristeza», me dijo ofreciéndome una taza, «y sirve a esos niños traviesos. No tengas miedo, no está envenenada. Me voy a buscar vuestros caballos». En cuanto se fue, comenzamos a buscar una salida. Pero la puerta de la cocina estaba cerrada y las ventanas eran excesivamente angostas, incluso para la esbeltez de Cathy. «Señorito Linton», dije yo, «ahora va usted a decirnos qué es lo que su padre se propone, y de lo contrario cuente que yo le vapulearé a usted como él ha hecho con su prima». «Sí, Linton, dínoslo», agregó Catalina. «Todo ha sucedido por venir a verte, y si te niegas a hablar serás un ingrato». «Dame el té y luego te lo diré», repuso el joven. «Señora Dean, márchese un momento. Me molesta tenerla siempre delante. Cathy, te están cayendo las lágrimas en mi taza. No quiero esa, dame otra». Cathy le entregó otra y se limpió las lágrimas. Me molestó la serenidad del muchacho. Comprendí que había sido amenazado por su padre con un castigo si no lograba atraernos a aquella encerrona, y que una vez conseguido no temía ya que cayese sobre él mal alguno. Papá quiere que nos casemos, dijo después de beber un sorbo de té. Y como sabe que tu padre no lo permitirá ahora, y además el mío tiene miedo de que yo me muera antes, es preciso que nos casemos mañana por la mañana. Así que tienes que quedarte toda la noche aquí, y luego de hacer lo que quiere mi padre, venir a buscarme al día siguiente y llevarme contigo. ¿Llevarle con ella? Exclamé. ¿Ese hombre está loco o cree que los demás somos idiotas? Pero, ¿es posible que usted se imagine que esta robusta y hermosa joven se va a casar con un miserable desdichado como usted? ¿Se figura que nadie en el mundo le aceptaría a usted por marido? Se merece usted una buena zurra por habernos hecho venir con sus cobardes mañas. Y no me mire así, porque tengo ganas de castigar su maldad y su estupidez con una paliza. Le di un empujón y sufrió un ataque de tos. Enseguida empezó a llorar. Cathy me impidió hacerle nada. «Quedarme aquí toda la noche», dijo. «Si es preciso, quemaré la puerta para salir». E iba a poner en práctica su amenaza, pero Linton, asustado por las consecuencias que aquello acarrearía para él, se incorporó, la sujetó entre sus débiles brazos y dijo entre lágrimas: «¿No quieres salvarme, Cathy? ¿No quieres llevarme contigo a la granja? No me abandones, Catalina. Debes obedecer a mi padre». «Debo obedecer al mío», replicó ella. «¿Qué ocurriría si yo pasase toda la noche fuera de casa? Ya debe de estar angustiado viendo que no vuelvo. He de salir de aquí a toda costa. Tranquilízate, no te pasará nada. Pero no te opongas, Linton. A mi padre le quiero más que a ti». El muchacho sentía tanto miedo a Heathcliff que se sintió hasta elocuente. Cathy, a punto de enloquecer, rogó a Linton que dominase su vergonzoso miedo. Y entretanto, nuestro carcelero volvió a entrar. «Vuestros caballos se han escapado», anunció. «Pero, Linton, estás llorando otra vez. ¿Qué te ha hecho tu prima? Anda, vete a acostar. Dentro de poco podrás devolver a tu prima sus violencias. Suspiras de amor, ¿eh? Claro, no hay nada mejor en el mundo. Bueno, acuéstate. Zillah no está hoy aquí, así que tendrás que arreglártelas solo. Silencio. Cuando estés acostado, no temas que yo vaya. Has tenido la fortuna de hacer bastante bien las cosas. Yo me ocuparé del resto». Mientras hablaba, había abierto la puerta de la habitación de su hijo, y éste penetró por ella con el aspecto de un perro temeroso de un castigo. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, Heathcliff se acercó al fuego, junto al cual nosotras permanecíamos silenciosas. Cathy levantó la mirada, y de un modo instintivo se llevó la mano a la mejilla al ver acercarse a Heathcliff. Él la miró y dijo: «¿Con qué no me temías, eh? Pues ahora tu valentía está bien escondida. Pareces terriblemente asustada». «Claro que lo estoy», respondió la joven. «Porque si me quedo aquí, papá se llevará un disgusto horrible, y no quiero causárselo cuando él se encuentra como está. Señor Heathcliff, déjeme marchar. Me casaré con Linton. Papá está conforme. ¿Para qué obligarme a lo que estoy dispuesta a hacer?» «Que la obligue si se atreve», grité. «Hay leyes, gracias a Dios. Las hay hasta en este rincón del mundo. Yo misma lo denunciaría. Lo haría aunque fuese mi propio hijo. ¡Qué canallada!» «Silencio», ordenó el malvado. «Demonio con el alboroto. No me interesa oíros. Catalina, me alegraría extraordinariamente saber que tu padre está desconsolado. La satisfacción no me dejaría dormir. No podías haber encontrado mejor medio para persuadirme a que te retenga 24 horas en mi casa. Y respecto a casarte con Linton, es bien cierto que sucederá, puesto que no saldrás de aquí hasta haberlo hecho. Entonces envía a Elena a decir que no me pasa nada, y cáseme ahora mismo», dijo Catalina llorando con desconsuelo. «Pobre papá, va a pensar que nos hemos perdido. ¿Qué haremos, Elena?» «Tu padre se figurará que te has cansado de cuidarle y que te has ido a expansionarte un poco», contestó Heathcliff. «No negarás que has entrado en mi casa voluntariamente, aunque él te lo tenía prohibido. Y es muy natural que te aburras de cuidar a un enfermo, que al fin y al cabo no es más que tu padre. Mira, Catalina, cuando naciste, tu padre había dejado ya de ser feliz. Probablemente te maldijo por venir al mundo, y yo lo hice también, desde luego. justo después que te maldiga al salir de él. Yo le imitaré. Puedes estar segura de que disto mucho de quererte. Llora, llora. Esta será en adelante tu principal distracción, a no ser que Linton te consuele, como parecía esperar tu previsor padre. Me divertí de verdad leyendo sus cartas a Linton, con sus consejos y los ánimos que le daba. En su última carta encarecía a mi joya que cuidase de la suya cuando la tuviera en su poder. ¡Qué cariñoso y qué paternal! Pero Linton tiene necesidad de su capacidad de afecto para sí mismo y sabrá muy bien hacer el papel de tiranuelo doméstico. Es muy capaz de atormentar a todos los gatos que se le presenten, siempre y cuando se les limen los dientes y se les corten las uñas. Cuando vuelvas a tu casa, podrás contar a su tío mucho sobre sus gentilezas. «Tiene usted razón», dije. «Explíquele a Cathy que el carácter de su hijo se parece al de usted, y supongo que la señorita Catalina lo pensará otra vez antes de consentir en contraer matrimonio con semejante reptil». «Por ahora no tengo ganas de hablar de sus buenas cualidades», repuso él. «O le acepta o se queda encerrada aquí y tú con ella hasta que se muera tu amo. Puedo teneros aquí tan ocultas como haga falta, y si lo dudas, anímala a que rectifique y verás». «No rectificaré», intervino Cathy. «Si es preciso, me casaré ahora mismo, con tal de poder ir enseguida a la granja». «Señor Heathcliff, es usted un hombre cruel, pero no un demonio, y creo que no se propondrá, por maldad, destrozar mi felicidad de un modo irreparable. Si papá cree que he huido de su lado y muere antes de mi regreso, no podré soportar la vida. Mire, no lloro ya, pero me arrodillo ante usted y no me levantaré ni apartaré mi vista de su rostro hasta que usted me mire. Míreme, no vuelva la cara. No estoy ofendida porque me haya usted pegado. ¿No ha amado nunca a nadie, tío? ¡Nunca! Míreme, y si me ve tan desdichada, no podrá por menos de compadecerme. «Suéltame y apártate o te pateo», gritó Heathcliff. «No sueñes con halagarme. Te odio». Y una sacudida recorrió su cuerpo, como si en efecto el contacto de Catalina le repugnase. Me puse en pie y me preparé a lanzarle un torrente de insultos, pero al primero que proferí me amenazó con encerrarme en una habitación a mí sola, y hube de callar. Mientras tanto empezaba a oscurecer. A la puerta sentimos ruido de voces. Heathcliff se precipitó fuera. Conservaba su perspicacia, bien al contrario que nosotras. Le oímos hablar con alguien 2 o 3 minutos. Volvió solo al cabo de un rato. «Creí», dije a Cathy, «que sería su primo Hareton. Si llegara, tal vez se pusiese de nuestra parte». «Eran 3 criados de la granja», replicó Heathcliff, que me oyó. «Podías haber abierto la ventana y chillar, pero estoy seguro de que esa muchacha se alegra de que no lo hayas hecho. En el fondo celebra tener que quedarse». Ambas comenzamos a lamentarnos de la ocasión que habíamos perdido. A las 9 nos mandó que subiésemos al cuarto de Zillah. Yo aconsejé a mi compañera que obedeciésemos, pues tal vez desde allí podríamos salir por la ventana o una claraboya. Pero la ventana era muy estrecha, y una trampilla que daba al desván estaba bien cerrada, de modo que nuestros intentos fueron inútiles. Ninguna de las dos nos acostamos. Cathy se sentó junto a la ventana, esperando que llegase la aurora, y solo respondía con suspiros a mis ruegos de que descansase un poco. Por mi parte, me senté en una silla y comencé a hacer un severo examen de conciencia sobre mis faltas, de las que me imaginaba que provenían todas las desventuras de mis amos. Heathcliff vino a las 7 y preguntó si la señorita estaba levantada. Ella misma corrió a la puerta y contestó afirmativamente. «Vamos, pues», dijo Heathcliff llevándosela fuera. Quise seguirla, pero cerró la puerta con llave. Le rogué me soltase. «Ten un poco de paciencia», contestó. «Dentro de un rato te traerán el desayuno». Golpeé la puerta furiosamente y sacudí con fuerza el picaporte. Cathy inquirió los motivos de prolongar mi encierro. Él repuso que duraría 1 hora más, y los 2 se fueron. Al cabo de 2 o 3 horas oí pasos, y una voz que no era la de Heathcliff me dijo: «Te traigo comida, abre». Obedecí y vi a Hareton, que traía provisiones para todo el día. «Toma», dijo entregándomelas. «Atiéndeme un minuto», comencé a decir. «No», respondió marchándose sin hacer caso de mis súplicas. Todo el día y la noche siguientes seguí encerrada, pero mi prisión se prolongó más aún, 5 noches y 4 días en total. A nadie vi sino a Hareton, que venía todas las mañanas. Cumplía bien su papel de carcelero, ya que era insensible, sordo y mudo a todo intento de excitar sus instintos de justicia o su compasión. Fin del capítulo 27.